especial informativo, Farco, en la tercera cumbre de los pueblos. Un abrazo de los pueblos del continente, porque otra América es posible. Desde Mar del Plata, para todo el país, transmisión especial de Farco Satelital. Hola Argentina, muy buen día para todos. Saludos América, Latinoamérica y el mundo. Los estamos saludando desde la ciudad de Mar del Plata en esta edición especial del informativo de Farco, de la transmisión especial que estamos haciendo desde la ciudad de Mar del Plata con la cobertura de la tercera cumbre de los pueblos en conjunto con la agencia Pulsar de AMARC, Alert Satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y por supuesto nuestros compañeros de la FM de la Azotea. Les contamos que la ciudad de Mar del Plata amaneció lluviosa, con bastante frío, con bastante viento y que la movilización que estaba previsto que comenzara a las 7 de la mañana, viene un poquito demorada, pero hay muchísima gente concentrándose. Estamos con Javier Germinario, compañero de la FM de la Azotea. Hola Javier, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Pepe, tenés razón en esto. Hay un sector de la ciudad que está absolutamente desierto y hay otro sector que está absolutamente poblado, ¿no? Podríamos identificar la zona centro de Mar del Plata, donde esa dicotomía se ve claramente, mientras el tren del Alba ha llegado hace un par de horas a Mar del Plata y también otros medios de transporte, otro ferrocarril completo con más de 1.000 personas y además más de 70 colectivos que han arribado en esta madrugada a la ciudad. Allí se está concentrando la gente que va a llegar hasta el polideportivo donde estamos nosotros, a donde también hay una enorme cantidad de marplatenses, de argentinos y de personas que han venido de otros lugares del mundo a la tercera cumbre de los pueblos para lo que será la marcha de cierre y el acto principal. Muy bien, y decimos que para aclarar y para que quede claro este panorama de la movilización que se va a realizar en este día por la mañana en la ciudad de Mar del Plata. La organización de la tercera cumbre de los pueblos decidió realizar la movilización en una zona alejada del vallado perimetral. Por lo tanto, si esto se realiza con el espíritu con el que fue convocado, es decir, con un fin pacífico, con la intención de repudiar al presidente norteamericano George W. Bush, no va a haber ningún tipo de inconvenientes. Eso tenemos que aclararlo porque esta movilización va a ser una movilización que no va a ir hacia el vallado, va a partir desde la zona céntrica de la ciudad de Mar del Plata y va a venir hasta el polideportivo, que fue la sede de este encuentro de organizaciones sociales que se realizó aquí. Y por un horario que todavía no tenemos definido, que se calcula que puede ser el mediodía, se va a esperar que haya un cierre con todas las organizaciones ya dentro y todos los participantes, por supuesto, de la marcha ya dentro del Estadio Mundialista con el discurso del presidente venezolano Hugo Chávez. Está Diego Maradona en la ciudad de Mar del Plata y ya se está preparando, por supuesto, para empezar a marchar. En un instante más vamos a estar conectados con la calle. Vamos a ver si ya podemos tener este primer contacto con otro sector de la ciudad de Mar del Plata, donde en este caso están nuestros compañeros destacados para contarnos lo que está pasando allí. Estamos conectados con Romina Colucio de FM en Tránsito. Hola Romina, ¿nos escuchás? Hola Pepe, ¿cómo estás? En estos momentos estamos ya iniciado de la marcha, la movilización hacia el Estadio Mundialista. Estamos transitando por la Avenida Independencia y el cruce Rivadavia. He podido ver que la gente de Mar del Plata está expectante mirando desde sus casas, edificios, a través de los balcones, esta inmensa movilización. Tiene más de 8 cuadras. Esta movilización es imposible verla desde una de las calles completa. Uno va transitando y ve gente por absolutamente todas las avenidas y calles circundantes. Tengo aquí a mi lado a María Costa, de la Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas. Ella pertenece al pueblo Mobé de Panamá. Mari, dime por qué es importante participar hoy de esta marcha de la tercera Cumbre de los Pueblos. Sí, para nosotros es importante los pueblos indígenas estar aquí en esa marcha porque estamos vivos todavía y venimos a defender nuestro derecho colectivo de todos los pueblos indígenas de Sudamérica. Escuchábamos a María Costa del pueblo Mobé de Panamá, pero acá en la comunidad indígena está manifestándose a través de su música autóctona del altiplano. Es una diferencia con respecto a otras organizaciones que manejan bombos y demás mandatas. Ellos, a través de sus instrumentos autóctonos, están aquí manifestándose contra el imperialismo y contra Bush. A vos, Pepe. Muy bien, le agradecemos a Romina Colucio desde FM Tránsito de Castelar, que está en la movilización que se está realizando en la ciudad de Mar del Plata, recién comenzada. Y les contamos Les contamos que en este espacio vamos a tener más contactos con otros compañeros que están destacados en esta movilización, y les decimos que también hoy está previsto, luego de la llegada del presidente norteamericano George W. Bush, la reunión con el presidente Néstor Kirchner, y que también en el día de ayer se realizó la Asamblea de los Pueblos, que fue una especie de cierre a todo lo que fueron los debates y, por supuesto, las discusiones en torno a temas como el ALCA, la militarización, la deuda externa y la pobreza, que fueron los principales temas de esta tercera cumbre de los pueblos. En cualquier momento vamos a estar conectados nuevamente con algunos de nuestros compañeros. Tenemos muchos destacados en esta movilización que, como recién nos contaban, ya está comenzando. No, es muy probable que en el transcurrir de esta movilización que va a llegar hasta el Estadio Mundialista de Mar del Plata puedan mojarse, porque está el día no está muy agradable, Javier, y aparte son muchísimas cuadras hasta el Estadio Mundialista. Hay más de 25 cuadras que separan el inicio de la marcha, que como bien decía Romina, acaba de comenzar en estos momentos. Seguramente serán un par de horas y estaremos alrededor de las 10 de la mañana ingresando al Estadio Mundialista de Fútbol, donde, según también podíamos saber, hay un enorme operativo de seguridad dispuesto por el presidente venezolano Hugo Chávez. Esto hay que aclararlo en este sentido, porque puede llegar a generar incluso alguna complicación para la cobertura y para la actividad que intentaremos hacer desde adentro del estadio. Por un lado, se espera que las gradas estén colmadas, hay una capacidad para 35.000 personas, pero por otra parte, hay que aclarar que la seguridad se manejó por fuera, digamos, aparte de lo que fue la acreditación, por ejemplo, o la manera de ingresar y de moverse en el resto de los espacios de la tercera cumbre de los pueblos. Acreditación distinta, lugar de acreditación diferente, requisitos para la acreditación extremos, y se dice que ya a esta hora están pidiendo documentos para el ingreso, que todo el trabajo previo está generando mucho movimiento de parte de fuerzas de seguridad y un operativo muy fuerte en el intento de proteger al presidente venezolano Hugo Chávez, que va a permitir que mucha gente ocupe el estadio, ocupe el campo de juego y también las tribunas, pero que va a ser muy difícil el resto de la actividad y del trabajo allí en el José María Minella. Justamente sobre lo que decís, Javier, hay que contar que vamos a estar en esta primera emisión hasta dentro de 5 minutos más, y luego nos vamos a volver a encontrar a las 9 en Contacto Sur. Va a haber una salida especial desde aquí en Contacto Sur, y luego el final del Contacto Sur tradicional a las 9:15 hora de Argentina, vamos a comenzar desde aquí con una cobertura un poco más extendida hasta aproximadamente las 10 de la mañana con contactos permanentes con la movilización. Los dos informativos de 5 minutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, el de los que corresponden a las 8:30 y a las 12:30, van a ser reemplazados por esta transmisión especial. Luego de esta emisión, hasta las 10 de la mañana, vamos a levantar nuestros equipos desde este sector del polideportivo para trasladarnos al Estadio Mundialista, donde vamos a estar preparando todo para la llegada del presidente venezolano Hugo Chávez. Y ahí vamos a hacer una transmisión en conjunto entre la agencia Pulsar, Alert Satelital y Farco Satelital a través de la señal de Radio Nacional. Ustedes nos van a poder sintonizar a través del satélite del Foro Argentino de Radios Comunitarias, también a través del sitio www.agenciapulsar.org y, por supuesto, a través de www.aler.org.es. Nos gustaría describirle al resto del país, a donde están recibiendo esta señal, algunas de las características de lo que fue las horas de ayer, la previa y la llegada del presidente norteamericano, que es lo que ha concitado mayor presencia de fuerzas de seguridad. En la previa, en los días primeros de esta semana, habíamos visto una enorme presencia policial y un despliegue de bomberos, de fuerzas de seguridad en general, y además de un operativo sanitario muy fuerte sobre las adyacencias del Estadio Mundialista y del campo deportivo panamericano donde estamos nosotros. Ahora esto, desde la media tarde de ayer, ha cambiado y se ha modificado fuertemente. Nos da la sensación de que toda la policía se acercó a los anillos de exclusión que han ido llevando el presidente norteamericano. Primero desde el aeropuerto, en helicóptero, hasta la zona de enfrente de los hoteles, que está protegida por fuerzas militares argentinas y extranjeras, y que a partir de eso, en el traslado a su lugar de residencia, que será el Hotel Sheraton de la avenida Paso y Alem, donde están exclusivamente ellos, había, bueno, toda la presencia policial, que obviamente ha significado que se ablande también el operativo en las zonas cercanas al Estadio Mundialista. Ya no hay digamos, posibilidad de acercarse, ya no hay acceso y egreso. Es muy probable que la gente que vive dentro de la zona de exclusión no pueda salir de allí, por lo menos en el transcurso de la jornada de hoy. Muy bien, Javier, nos vamos nuevamente a la calle, a la Avenida Independencia. Estamos en línea con Eduardo Colela, que está acompañando la movilización, periodista de Radio Estación Sur de La Plata. Hola, Eduardo, contanos. ¿Qué tal? Buenos días, Pepe. Estamos en la marcha que culmina la Cumbre de las Américas. Estamos en la cabeza de la marcha que acaba de comenzar hace unos 10 minutos, muy friccionado este comienzo de marcha, muchísimos medios de prensa y muchísima gente que se agolpa aquí. Estamos llegando casi a casi Rivadavia, avanza muy lento y hay muchísimos autos. Estamos muy cerca de Evo Morales, dirigente cocalero y social de Bolivia. Vamos a ver si podemos entrevistarlo. Escuchamos sus palabras. Evo, ¿cómo queda el panorama de Latinoamérica después de esta cumbre y esta marcha multitudinaria? Son procesos de cambio, procesos de unidad, de integridad de toda Latinoamérica. Y cuando hay agresiones, provocaciones, pues una gran unidad de los latinoamericanos para cambiar modelos económicos y sobre todo repudiar políticas intervencionistas. Perfecto, gracias. Son las palabras de Evo Morales, las pocas que hemos podido obtener. Es muy difícil trabajar aquí, muchachos. Evo Morales, que está conduciendo la cabeza de esta marcha junto a Miguel Bonato y la madre de Plaza de Mayo. Los separan dos cordones de la prensa. Hemos podido acceder igual. Lo dejo en estudios. Eduardo, ¿nos escuchás? Si nos escuchás bien, queríamos preguntarte si se pudo ver a Diego Maradona, en qué sector de la movilización está. Disculpame, pero no te escucho. Habla un poquito más fuerte, por favor. Te preguntaba si se pudo ver a Diego Maradona, que en qué sector de la movilización está. No, Diego Maradona todavía no ha aparecido, por lo menos no aquí en la cabeza de la marcha, donde se suponía que iba a conducir junto a Miguel Bonazzi, la madre de Plaza de Mayo. Según lo que estábamos escuchando recién, aproximadamente en media hora se integraría a esta cabeza de marcha que va a culminar en el Estadio Mundialista de Mar del Plata. Es un excelente trabajo, Eduardo. Contanos si podés una aproximación a la cantidad de gente que hay en el lugar. Hola. Sí, Eduardo, te preguntábamos si tenés idea de más o menos la cantidad de gente que pueda estar movilizándose por la Avenida Independencia. Según los propios organizadores, según comentaba Bonazzo, fuera off the record, se calculan unas 125.000 personas. Esa es la cifra que están manejando tentativamente los organizadores, y también hay que recordar que hay 60 micros que todavía no han arribado porque están parados en la ruta. Hay muchísimo caos de tránsito y muchísimo caos de aquí, también donde estoy yo. Muy bien, Eduardo Colela, periodista de Radio Estación Sur, cubriendo esta movilización que se está realizando en la ciudad de Mar del Plata contra la presencia del presidente norteamericano George W. Bush. Y nos estamos despidiendo de esta emisión especial. La movilización recién ha comenzado. Nos vamos a volver a encontrar a las 9 de la mañana. Sepan ustedes que esto va a demorarse, que la marcha va a venir bastante lenta hasta este sector de la ciudad de Mar del Plata, donde está el Estadio Mundialista, y que, por supuesto, a las 9 vamos a estar con Contacto Sur, una salida especial para toda América Latina y el mundo, contándoles lo que pase con esta movilización. Y a las 9 y cuarto ya nos sumamos con esta emisión especial en conjunto entre la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Aler Satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, el Foro Argentino de Radios Comunitarias a través de Farco Satelital y, por supuesto, nuestros amigos de la FM de la Azotea de la ciudad de Mar del Plata. Nos vamos a volver a encontrar en instantes nada más. Hasta luego. Tercera Cumbre de los Pueblos, Farco Satelital, en directo desde Mar del Plata, del 1 al 5 de noviembre, para todo el país. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.